Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Qué bueno es estar con ustedes nuevamente este fin de semana, que el Señor los acompañe. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor les bendiga. Les recordamos que la emisora tiene programada un resumen que nosotros vamos a compartir con ustedes. Y también usted puede visitar la página www.escuelasabática.cl, donde va a encontrar algo más de este material, los audios y también este resumen que vamos a hacer, para que usted pueda ir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y podamos ser un aporte para ustedes también. Que Dios los bendiga en este estudio en realidad. Seguimos hablando acerca de la reforma de Josías, un jovencito de 8 años que entra al reinado, que es puesto por un pueblo que viene de una casa de maldad, los voy a decir así. Lamentablemente el papá y el abuelo habían hecho cosas terriblemente malas que habían separado al pueblo, pero aparece este pequeño rey y comienza a hacer unas reformas que son realmente maravillosas y que son para una reflexión personal. Y no importa el ambiente que tengamos, nosotros podemos ser también como la flor del loto, blanca, maravillosa, no importa que estemos rodeados de la de maldad, de un ambiente de crueldad adverso. Bueno, tenemos que reconocer que el país, la nación, lo que correspondía a Israel en ese momento, había caído demasiado bajo durante los reinados tanto del padre como del abuelo de Josías. Ellos habían llevado muy muy abajo la nación en cuanto a la idolatría, en cuanto a la maldad y todo eso. Y eso nosotros lo vemos por la clase de reforma que tuvo que hacer Josías, tanto de sacar, imagínate, ídolos del mismo templo. Cómo habían profanado el templo con esos ídolos, con esos utensilios hechos a otros dioses. Lo que había, fíjate, cuando el abuelo de Josías, Manasés, había ofrecido un hijo a Moloc. ¿Qué significaba eso? Se dice que en ese tiempo Moloc era un ídolo, lo hacían de hierro, era hueco por dentro, entonces ponían leña dentro, lo calentaban al rojo vivo y él tenía las manos extendidas. Entonces, cuando ya estaba al rojo vivo, ponían una criatura, un bebé, lo ponían en las manos y ese bebé se asaba ahí en el hierro candente. Eso era una crueldad tremenda y a eso habían llegado. Para ellos ese era un dios y requería ese sacrificio. Entonces, creer en todo eso y hacer todo eso, todas esas barbaridades, desgraciadamente hemos llegado a un momento en que nosotros vemos que están ocurriendo también barbaridades. Los niños ahora están siendo crueles a veces con los animales, crueles entre ellos mismos. Se ve una violencia que antes no se veía entre los jovencitos. Entonces estamos llegando muy lejos con esto y creo que se requiere la intervención de Dios. Todo esto nos está mostrando que la venida de nuestro Señor Jesucristo ya está próxima. Ahora, algunas personas hacen la crítica hacia Dios diciendo, bueno, ¿y dónde está Dios que no interviene para cambiar? Uno debería ir un poquito más atrás y decir, ¿dónde hemos puesto a Dios? ¿En nuestro hogar, en nuestra escuela, en nuestros gobiernos? ¿Dónde está Dios presente? Y cuando estamos en problema, entonces queremos recurrir a Él, que Él sea el que nos ayude, nos bendiga, pero lo hemos sacado hace mucho tiempo de nuestros hogares, de nuestra misma persona. Para algunos el Dios que no existe es el Dios que quizás quiere liquidarnos o es tanta la presión que hay de ese Dios que mejor olvidarme de Él para vivir una vida libre. O sea, hay un pensamiento tan contrario a lo que es el Dios de amor, de misericordia, que nos quiere ayudar. Y uno dice aquí, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo yo para que exista un ambiente de paz, un ambiente de religiosidad, un ambiente de regocijo? Las fiestas, por ejemplo, que a veces son religiosas, se transforman en prácticamente fiestas demoníacas. que se separan, y la mayor parte de los de las situaciones de accidente y otras cosas ocurren en este tipo de fiestas que no están justamente adorando a Dios. Bueno, yo creo que hoy día realmente las fiestas se han tornado en dos cosas. Primero, creo que muchas de ellas se han tornado en fiestas totalmente paganas. Y en segundo lugar, muchas de ellas, como la gente ya no cree en Dios, se ha apartado tanto de Dios, lo toma como un día para disfrutarlo en familia o de hacer otras cosas. Como tú dices, es triste pensar de que en una fiesta religiosa haya tanta gente que muere a veces en las carreteras por conductores que van bajo los efectos del alcohol. Entonces, el mundo se ha apartado demasiado de Dios. Y hoy día, para colmo de males, se hacen, en nombre de Dios, se hacen barbaridades. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el ejército islámico, con el Estado Islámico, por ejemplo. Está matando a los cristianos solamente porque son cristianos. Y eso no solamente está ocurriendo allí, sino también en India y en otros lugares. Hoy día, ¿quién lo creyera? Se habla mucho de los derechos humanos, pero hay lugares donde esto ocurre y en que los derechos humanos no pasa nada con ellos. Entonces tenemos que tener presente esto. Cuando Dios sale del corazón, cualquier cosa se puede esperar. Hemos abandonado a Dios y queremos que Él nos ayude. Es preocupante también cómo en las mentes jóvenes, los niños, está apareciendo la brutalidad. Están apareciendo algunas formas de mala convivencia. No importa lo que hagamos, total, hay justicia que a lo mejor nos protege por ser niños, pero menores haciendo cosas horribles, eso está llamándonos de alguna manera la atención a que tomemos un camino muy diferente al que estamos llevando y nos acerquemos más a Dios, porque como lo hizo Josías, él hizo reformas básicas, estructurales, se acercó a Dios, puso a Dios en primer lugar, luego se acercó a la iglesia, en la iglesia vio que había que hacer algunos arreglos, voy a decirlo así, él era el rey, ordenó la casa, y ordenando la casa se encontró que allí estaba la ley de Dios, y la leyó, pidió a Dios ayuda, orientación, y comenzaron las reformas en una escala que llegaron a ser realmente maravillosas, y Dios pudo bendecir a Josías y le dio paz y tranquilidad mientras él estuvo en su reinado. Los errores a veces se pagan, pero Josías está entre aquellos que un día nos van a contar la verdadera historia de su reforma desde 8 años en adelante. No así otros reyes que no van a poder contar esa historia porque lamentablemente se desviaron. ¿De 8 años es usted? ¿De 12 años? ¿De 18 años? Puede todavía ser un hijo de Dios obediente y cumplir su mandato, no importa el ambiente de donde venga, de donde sea, quienes sean sus padres, quienes sean los compañeros de colegio. Usted puede ser un cristiano genuino que dé a Dios la honra, que dé a Dios todo el honor que Él se merece. Volvemos a invitarlos para que usted participe del resumen. Ha sido grato estar esta semana con ustedes. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar entonces. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.